¿Por qué cuando hay que hacer partes de las secciones que tienen que ser cortas, lo hacemos largas y las partes cortas las hacemos? Oye, un segundo. ¿Visteis eso de Canonical se incorpora al comité asesor de la Fundación Nome? No. Ajá. Pero da igual, o sea. ¿No lo eran? Hay que hacer Os lo silencios. paso. Hay que hacer silencios. No se te escucha, Rubén. ¿Lo hemos perdido? Sí, porque dudo que Mudo se queda. Justamente no. Entonces, bueno, pues. No, no, Rubén. Cuando yo te diga, vuelves a empezar, ¿vale? Ahora. ¿Por qué? Porque se te dejó de escuchar, Porque te tío. has desconectado, te has conectado. ¿De verdad? Sí. Sí. Mira, mira. Joder, de Dios. Sois unos cabrones todos. Pero bueno, ha sido un placer haber grabado con vosotros. Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellos que, tras el incidente de la semana pasada, con el desastre del podcast, se echó a llorar porque no había programa el sábado. Soy Samor. Y antes de empezar, desde Birras y Bits tenemos que hacer una disculpa pública tras el desastre del podcast de la semana pasada, porque fue un puto desastre de todas las partes y todas las secciones. Y además de no publicar las noticias, porque hubo un problemilla con Rubén. Y también queremos disculparnos por Jorge Lama, arroba Reinventa, que era ese bot que no ganó la etiqueta, porque la pegatina, porque era un robot. Pero en realidad no era un robot, o sea, no estaba hecho de bits, sino de carne y huesos. Entonces, nos disculpamos por el pequeño error que tuvimos en directo y ya está. Y aquí empezamos, y no te rías, Jessica, y aquí empezamos la... Es que cuando vi la captura me partí el culo. Estas cosas solo pasan en Twitter. Y bueno, seguimos con la presentación. ¿Qué tal, Rubén? Rubén no, Eugenio. Hola, hola, hola, hola. Cállate hola, tú, ¿qué cállate. Tal, ¿qué tal? Cállate, siempre empiezo por Eugenio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eugenio? A ver, hola, hola. maldito. Mira, Rubén, cállate. Cállate, no. Hola, hola, hola. No. Mira, no vamos a hablar de ciertas cosas. Bueno, ¿qué tal yo? Pues muy bien, hoy muy bien. Y ahora le doy paso a Rubén. Gracias por el paso, Eugenio. Lástima que Yo aquí también. quien el que da paso soy yo. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya adaptada al curso, ya empezando con exámenes y esas cosas. Bien, estoy contenta además. Me alegro mucho por ello. Y también tenemos a Rubén por ahí, si ya lo O habéis sea, no me oído. presento. Me ¡San! recalón de Beldi. Rebelde ha dicho. A la mierda. Y un Muerta la saludo. presentación. Calla, calla, estoy haciendo presentación. Y un saludo para Miguel, que no podrá asistir esta vez al programa y bueno, está por ahí con la familia. Un saludete para él. Y no sé, yo empezaría ya. Ponle violines por Miguel. Es que Yo no ya he tengo el audio. ejecutado mi super script que me genera las carpetas necesarias para la grabación. ¿Y no te ha petado SystemD o Gnome? No, creo que es Bash. No me acuerdo ni en qué lo he escrito. Ah, no, en Python. No sé por qué lo he escrito en Python. Bueno, es igual. En Python, madre Por mía. Fuera de favor, este en podcast. Python, madre mía. Madre mía, ¿cómo está el país? Está muy mal el país. ¿Qué país? Bueno, vamos para las noticias. No se sabe cuál. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con Journal D, las noticias. ¿Quién tiene noticias? De hecho, empiezo yo. Pues, mira, la primera noticia es que Qubes deja de ser GPL y pasa a ser Apache, bueno, la licencia Apache de Apache. No hay más noticia que esa. Qubes, para quien no lo sepa, es el estándar este de impresoras, de sistema de impresoras que utiliza GNU Linux y la gran mayoría de distribuciones. Por lo visto, Apple ha dicho, pues no me mola que sea GPL y ha pasado a Apache, a licencia Apache. Bueno, no sé. Hombre, esto será porque querrán meter blobs privativos dentro, que es lo que hace, que es por lo que Android tiene esa licencia también. Pues espero que haya un fork con la última versión y que tiren para adelante con otra cosa. Y a rascarla a los de Apple. Esto es porque querrán hacer alguna cosa en OS X. Porque Qubes también se usa en OS X y supongo yo que va por ahí el asunto. Por eso digo que será por eso, para meterle blobs para OS X. No sé, es la única lógica que se me ocurre. Es que yo veo más probable que el fork lo haga Apple para OS X y luego mantengan una cosa comunitaria para el resto de sistemas Unix. Algo así. O sea, que no tocarán el nuestro, pero que quieren tocar el de ellos. Alguna cosa así. Que yo sepa, si el código que ya está liberado por GPL, eso no lo pueden privatizar nunca, ¿verdad? No, eso ya está sacado como GPL. No, en eso consiste la GPL, que no se pueda cambiar. En todo caso, si tendrías que sacar otra versión y es así, ¿no? Pero si tú eres el dueño de tu código, tú puedes cambiar la licencia como te dé la gana, ¿no? Sí, pero sí, puedes cambiarla, pero quien haya recibido la copia como GPL, la tiene como GPL. Sí, sí, claro, eso sí. Vale, aún así, okay. Hace el año pasado, más o menos, hace un año ya creo, hice un artículo en mi antiguo blog de Portal Linux que hablaba sobre que Apple se estaba deshaciendo de la licencia GPL. Porque en la versión de OS X, la 10.5, tenía 47 paquetes licenciados con GPL. Y en la versión 10.10 solo tenía 18. Entonces yo creo que se está dinamitando la GPL y en las últimas versiones de OS X ya no habrá apenas nada. Pues que se jodan. Da igual. <Sí. risa> Que va a haber un fork y punto. De todas formas, si cambian a Apache, que es lo que van a hacer, y empiezan a meter blobs, eso en Linux va a dejar de usarse. O sea que va a haber un fork sí o sí. Que tampoco... De todas formas, ellos también no es que tampoco hayan tenido un desarrollo maravilloso de Qubes en los últimos 10 años. Así que no creo que se pierda nada tampoco. ¿Cómo que no? Le han cambiado la interfaz al servidor web. Gracias. Nadie usa el servidor web. Yo sí. Yo sí, pero bueno. Es una mierda. Ya, se peta por todos lados, si no hay que lo entienda. Ya, además usa ese puerto raro, el 71. Bueno. Y hay que poner root para entrar, o sea, cuando te sale el prompt, o sea, No es cierto eso. Sí, bueno, yo... Eso es porque tú no estás en el grupo correcto. Ah, bueno. Es que yo como lo hago para terminar, ya me suda todo, pero yo creo que las pocas veces que he usado el chisme ese, me pedía, o sea, si yo ponía mi usuario, me decía que XD. Entonces, bueno, pues nada. Yo le decía, pues XD a la mierda, y uso terminal. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, por favor. Ya hemos hablado demasiado de impresoras y las impresoras siempre son un problema en GNU Linux. Sobre todo las térmicas. Sí, todas. Y el audio. Y todo. Y hablando de problemas, los señores de Google, cómo no, decidieron en febrero, se ha descubierto ahora. Los señores de Google lo que han hecho es básicamente romper la web. Qué raro. Abusando de su posición dominante con Chrome y Chromium y todo lo que viene de su WebKit bastardo, lo que han hecho es básicamente cambiar unilateralmente la opción por defecto de la API la API que controla el scrolling con JavaScript, y la han hecho de tal manera que sí, si tu web está preparada, más o menos, pues que vaya más rápido en Chrome, especialmente en la versión móvil. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las páginas web no están preparadas para eso, y lo que han hecho es que las páginas vayan más lento de lo normal. Great. Vale, pues ahora comprendo muchas cosas. Pues eso a mí no me gusta, ¿sabes? No me gusta. Es igual que lo que están haciendo por partes de Latinoamérica y por ahí. de que la gente que tiene una web potente paga, ¿no? Y alguien humilde como nosotros que tenemos un blog no podemos pagar, ¿no? Entonces, si la gente que busca esa página navega más rápido, la del que pagó. Nosotros, como no podemos pagar, pues tarda la hostia. Entonces, yo eso no lo veo justo, porque es privatizar Internet. Esto es más estúpido incluso, porque esto es que ellos lo que han hecho es cargarse el estándar, básicamente, por un supuesto beneficio que no se consigue, salvo que tú tengas, bueno, seas atento, es decir, salvo que tu página web pues esté preparada. Es un poco estúpido todo esto. Esto es a mí me recuerda mucho a la época de dominancia de Internet Explorer 6, en que Microsoft hacía lo que le daba la gana, porque como no tenía nadie que le compitiera, pues hacía lo que les daba la gana. Y entonces la web estaba rota por todos los sitios. Ahora es lo mismo, solo que ahora en vez de ser Internet Explorer es Chromium. Digo, bueno, vuelve. ¿Qué hará Mozilla? Buena pregunta. Seguramente pues reírle las gracias a Google, como hace últimamente. Teniendo en cuenta que lo unilateral me suele gustar mucho, esto me parece una soberana estupidez. Es que te obligan a adaptar tu página, te obligan al usuario a utilizar un navegador, esto... Pero es? Además hay un problema de detalle ridículo, que es que sí, puedes salvar el asunto poniendo código de detección de características en tu página web, que eso ya es un bloated total, pero el problema es que para poder hacerlo tienes que hacer todo una maniobra que, bueno, está explicado, vamos a poner el link, así que ahí está explicado en más detalle. Lo mejor que podemos hacer es pasar a la siguiente noticia. Pues muy bien, esta semana vamos a hablar de una aplicación que se llama Home Assistant, que como su propio nombre indica, es un software escrito en este caso en Python, que permite pues controlar, digamos, todos los elementos, yo qué sé, todo lo que sea inteligente en tu casa, ¿no? Pestañas, sí. Persianas. Domótica, ¿no? Muy bien. Iba a decir persianas y dije pestañas. Cerrar y abrir. Las pestañas, ¿no? ¿Tú? Vamos, que por Bluetooth. A ti Home Assistant no te controla, esa es la idea, ¿no? Claro, no eres lo suficientemente inteligente. Soy menos inteligente que Sofía, seguramente. Entonces pues es posible, eso porque como se autogenera ella misma y aprende ella misma, pues no tienes nada que enseñarle, seguramente. Señores oyentes, estamos hablando de inteligencia artificial que se llama Sofía. Vale. Sí, miembro, ciudadano de Arabia Saudí, que tiene más derechos que una mujer, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, no me tenéis mi preciosa y maravillosa noticia. Entonces, es gracioso que hayan hecho boicot en tu noticia cuando eras tú el que quería hablar de esta noticia. Es el puto karma en acción. En fin, ¿qué es eso? Es una aplicación, pues eso, que te permite contar, pues eso, las bombillas inteligentes de Jesus, las puertas que se abren y cierran a los Star Wars, las pestañas y veces de las persianas que suben y bajan, y yo qué sé, la calefacción, o sea, lo que se te ocurra. Realmente es mandar una señal de 1 o 0. Y además tiene, lo bueno que tiene es que hay también, digamos, un sistema operativo ya diseñado para instalar una Raspberry Pi, por lo que te lo mantiene pues actualizado él solo, y bueno, pues no tienes, digamos, que ejercer un mantenimiento manual, por así decirlo. Además tiene una aplicación también para Android que es bastante bonita, lo que a los nazis como Jesús seguro que le agrada. ¿A los nazis? ¿Qué cojones? A los nazis del material design este que os mola tanto vosotros. ¡No! ¡Tiene material design! ¡Es una mierda! Si tiene material design, es de confianza. A mí me gusta el material design. Nadie sabe lo que es el material design. Es como, todo yo el mundo debería de saberlo. Es como, yo qué sé. Hay una especificación bastante detallada de lo que es el material design. ¿Qué me estás contando, Rubén? Sí, pero todo el mundo le suda todo lo que es y hace lo que le gana. Lo único que sabemos es que tienen que ser colores pastel y con un ribbon. ¿Colores pastel? ¿Qué dices? No, eso es mentira. Puta idea. Colores pastel. Espera. Mira, Rubén. Colores pastel es lo que te gusta a ti, lo que le pones ese oro pastel que le has puesto a tu mierda de terminal. Mi terminal no tiene color pastel, es de negra. Vamos a hablar y con Matías Duarte. Y son los colores de Groovebox, por cierto. Y de Groovebox, que son colores pastel feos. Son colores agradables a la vista, son, que a la gente colores... que trabajamos y que nos dedicamos a programar, los colores... podemos realizarlo de forma satisfactoria. Utilizas colores pastel tristes. No son tristes, son Audacity 2.0, nuevos temas y reproducción de archivos MIDI. Creo que la siguiente noticia. Pero Java System mola. Podemos hackear las bombillas de Jesús. Sí, pues no voy a poner colores pastel en mi bombilla. La siguiente noticia es la versión de Audacity 2.2.0, que trae nuevos temas, entre comillas, porque para mí es una puta mierda, y reproducción de archivos MIDI. Primera cosa, ¿podemos poner en algún sitio del blog las capturas que hice yo? Sí, de, sí, cómo quedaba, de cómo quedaba Audacity los distintos temas en GNOME. Sí, las vamos a poner. Las publicaremos en nuestras redes sociales. Bueno, a ver, Audacity, todo el mundo critica Audacity por su interfaz, pero todo el mundo lo usa. Nosotros somos los primeros en hacerlo. El replicante pone capturas de Windows, pero qué debollo, replicante. Por favor, quitarme ese link. Y entonces, no, hombre, no. Que pone capturas de Windows. Supongo que las habrá cogido de la propia web, que vienen así. Vale, otras novedades son que trae dos funciones diferentes de virtualización de formato onda, que se llaman stem plot y connect dots. Vale, ¿qué más? ¿Eso qué es? No tengo ni idea. Vale, seguro que es importante. Seguro. Se han simplificado también los atajos de teclado, ¿vale? Se mejora la barra de selección. Y la ayuda del programa está más completa. Y dices, bueno, nadie miraba la ayuda de yo nunca miro las ayudas que vienen en los programas, pero bueno. Y ya está. Y sería eso, no hay más. Pues hablo de la siguiente noticia, entonces. Pues mira, es un post que encontré en Reddit, en rprivacy, que va de, bueno, de gente, o sea, de problemas de gente que tenga con su privacidad en internet o consejos, etcétera. Entonces es un, bueno, uno de los usuarios lo que hizo es enviar por Facebook, por mensaje privado, un Google Sheet, como un Excel, digamos, un LibreOffice Calc, pero con Google Docs, ¿no? Vale. Después de enviarlo, resulta que ese link entró en spam. Muy bien, todo muy bien. Entonces el tío, bueno, pues lo le pareció agradable. Y cuando se fue a mirar que había, o sea, cuando volvió a entrar en su Google Sheet, se dio cuenta de que había dos usuarios anónimos dentro de su documento que era compartido de forma privada. Entonces, bueno, pues queda claro que la privacidad, incluso dentro de los mensajes privados de Facebook, es un poco, vamos a decir, liviana, ¿no? Un poco, bueno, con una libertad un poco, bueno, vamos a decir, liberal, ¿no? No puede ser eso, ¿no? Facebook no. Es súper, súper Facebook es privado. Bien, ¿no? Sí, joder. No es como, yo qué sé. Google además, Plus, además WhatsApp está cifrado, tío. No, son gente sí, buena. Sí, y usa cifrado de Signal, ojo. Es curioso, bueno, no he entendido muy bien. O sea básicamente un Hicho coge y le manda a su colega por Facebook, por mensaje privado, un Google Sheet, ¿no? Ah, un Google Sheet, vale. Vale, de forma privada, o sea, no lo compartió en público, sino en privado. Ese chisme va al spam, o sea, se lo marca como spam. Y cuando va a ver, se da cuenta de que además de él y de su colega hay dos usuarios anónimos conectados en el Google Sheet. Que solamente pueden ser de Facebook, porque son las tres únicas personas que pueden saber que eso existe. Total, que no sé qué pensaba este hombre que estaba haciendo. Y es que no sé qué tiene de noticia, estaba claro. No, lo que pasa es, o sea, bueno, sí, pero tiene de noticia el hecho de que haya humanos, es decir... Porque siempre decimos, bueno, sí, no es privado, pero lo que se asume normalmente es que, bueno, que hay una máquina que lo que hace es cogerlo todo y punto. No, es que en este caso había dos personas. ¿Cómo se saben quién dos son personas y no son bots? O inteligencias artificiales. Igual son los primos de Sofía. A ver, porque... Oye, falta... Facebook tuvo que desactivar dos máquinas porque se comunicaban entre ellas y desarrollaron un lenguaje propio, ¿eh? Facebook. No sé si lo sabíais. Sí, sí, el que empezaron a hablar de una forma tan incomprensible que la gente se les entró el miedo. No, se sabe que eran humanos porque en cuanto el tío este entró, se fueron de forma escalada los dos usuarios anónimos. Creo que lo cuenta en la entrada. Como que escaparon por patitas. Bueno. Sí, de hecho intentó mandarles un mensaje, ¿sabes? A través de Google, pero o sea, volaron. O sea, en cuanto volvió a la ventana de la conversación con su colega, ya habían desaparecido. Pues Rusia multa a Telegram. A ver, que ya estaba hablando, tío, no me toques los ex, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver, adelante. Bueno, ya está, ¿eh? Que ¿no? Rusia... Vete a mirar la ballena. Puta hostia. Ven, o te callas o te callo. Emudécelo. Que ¿Emudécelo? Si no, no hablo. Pues eso, que Rusia multa a Telegram por no dejar espiar a sus usuarios. Y al parecer eso, que querían meter un backdoor y Telegram pues se negó. ¿Censura? Bueno. ¿Significa eso que aún hay esperanzas con Telegram? Yo hasta que no liberen el código como prometieron, no voy a tener esperanzas. Pero si el código está liberado. No, no, del servidor. El del servidor. Ah, el del servidor, vale. Bueno, eso es el protocolo, será. De todas formas, las multas son 12.000 euros, o sea que tampoco te quedas tú que, vamos. Tampoco. No creo que se vaya ahí, uy, madre mía, la ruina, oh, no, pues no, ¿sabes? Bueno, pero es que es una multa injusta, para mí, ¿eh? Es injusta. Ya, bueno, pues si la multa fuera 120.000 o 1.200.000, igual se lo pensaba mejor antes de decirle que no. Aunque sea un euro, es injusto. Que sí, yo me refiero a la reacción de Telegram de decir que no. Si la multa bueno. fueran 120.000 millones, pues, ¿sabes? Igual no decían, bueno, pues, ¿sabes? Igual XD los usuarios. O desmontaría Telegram, como ha pasado en otros casos. No, de todas formas, el que lleva Telegram es un multimillonario que hace esto por hobby, así que tampoco... Pues no sé XD, Eugenio. ¿Qué pasa? Me da por ahí. No sé, que estás diciendo XD todo el día y... Ya, ¿qué XD te pasa? Caballo. Voy a hacer caballo a partir de ahora. Me gusta. A la siguiente, va. Bueno, la siguiente es mía. Yo, como soy el archero de este grupo, voy a... Maldito seas. Voy a anunciar que Arch Linux abandona el soporte de paquetes de 32 bits. ¡Bú! ¡Bien! Pero el repositorio Multilib, que es un horror utilizarlo, sigue existiendo y que existe ya... Desde hace un tiempo existe, pero ahora ya tiene sentido, el fork llamado Arch Linux 32, que básicamente es, bueno, mantener el sistema operativo Arch para 32 bits. ¡Bien! Que es un fork curioso, porque en él están muchos de los desarrolladores de Arch, pero lo han separado del proyecto, digamos, del proyecto Arch Linux. Entonces, básicamente, realmente la situación es la misma de antes, solo que se ha cambiado la URL de los repositorios, o sea, al final es eso. De hecho, esta gente hablaba siempre por Arch Linux ports, o sea, el servidor IRC. O sea, que no ha cambiado demasiado. Bueno. No ha cambiado nada, realmente. O sea, lo único es que, bueno, supongo yo que con el tiempo el equipo de Arch Linux 32 irá cambiando y será gente diferente, pero realmente no ha cambiado nada. Así que las noticias sensacionalistas que he leído estos días, pues no tienen ninguna base, realmente. Es que la gente no lee las listas, no lee el IRC, no lee nada, entonces bueno. O sea, si la gente... IRC es muy antiguo ya, eso nadie lo mira. La gente solo no lee Facebook y Twitter. IRC sigue siendo top. Es broma, es broma. IRC... Ironía. No, no, bueno, caballos, vale, muchos caballos. Pero el... Caballos, caballos. Pero, no, el IRC, en serio, se lo digo a la gente que nos está escuchando, o sea, que... El IRC es donde se cuece todo. Y si alguien quiere realmente leer lo que está pasando, lista de correos e IRC, siempre. Es que en IRC sigue estando, o sea, en IRC están los desarrolladores, de verdad. Entonces, si quieres tener discusiones inteligentes y no como pasa en cualquier grupo de Telegram o de WhatsApp o de cualquiera de estas aplicaciones modernas, pues, ¿sabes? No es un servicio, digamos, tan casual como, pues, como Telegram, mismamente. Que ahí, pues, digamos que te anima a usar stickers y decir gilipollas. IRC es mucho más... Siempre fue... Ahora mismo es como la base, digamos, la mensajería seria, digamos. Entonces, pues lo que decía yo, este fork nació de gente que hablaba en Arch Linux -ports de Freenode. Y si leías esos IRC, pues te enterarías de cómo surgió todo. Entonces, en vez de leer las noticias nacionalistas de tipo de páginas, pues estaría bien ir a la noticia original y entras un poco. Bien dicho. Mis mejores momentos en la red los viví en un IRC y la verdad que hace tiempo que no entra ninguno. Pues sigue habiendo un montón de chats, pero muchísimos. De hecho, es muchísimo más activo que... ¿Cómo se llama? Que XMP. ¿sabes? Muchísimo más. Eso es cierto. De hecho, recuerdo que en un IRC fue cuando me dijeron que GNU Linux no era para niñas. ¿Pues hay que tener un pecho para usar un ordenador o qué? Eso parece, mira, mira dónde estoy. Eso fue la primera vez que pedí ayuda, ¿sabes? Y mira. Igual te confundieron con un bot, como no hay mujeres en internet. No lo sé, puede ser. No lo había pensado de esa forma. Desconfiaron, ¿no? No puede ser una chica que esté aquí pidiendo ayuda sobre GNU Linux. Puede decirme algo. Con mi nombre completo, ¿sabes? Que no ponía Jess, ponía Jessica. Jessica González González. Calla 3333, número 20. Por favor, envíame una. En fin, en fin, en fin. Te toca a ti, Jess. Sí, estaba esperando a ver si callabas del todo. ¡Oh! ¡Buuu! Salseo, ¿eh? Salseo. Te ha jodido, Rubén. Ya está, te callas. Pues, Tiles, esa distribución maravillosa y que respeta tanto nuestro anonimato, pues busca financiación para continuar en 2018 ofreciendo esa privacidad que tanto nos gusta. Así que es lo que toca. ¿Qué pasa? ¿Nadie va a decir que yo dono a Tiles o algo de eso? Pues eso, nos hemos callado todos. Es que estábamos todos buscando nuestra cartera para meterles ahí muchos monies. Métele unos cuantos bitcoins, anda. Bitcoin no tengo. Yo no, sí, tengo. Ya han plagiado, ¿no? Se han plagiado. ¿Plagiado? Han copiado la... No, quiero decir, han copiado ya el formato de Windows 10, ¿no? Porque antes tenían XP. Sí, se lo han currado. A mí me gusta mucho Tiles, ¿eh? De hecho, lo uso porque yo ya sabéis que soy un poco como soy, y si tengo que usar el ordenador de alguien para algo mío, no voy a usar su sistema, porque suele ser Windows. Entonces tiro de USB, plim plan, y buteo una de estas. Yo con Tiles siempre he tenido un problema rarísimo, pero supongo que el problema de mi USB, que nunca he podido quemarla bien en el USB. Me da errores raros de escritura. Ni idea. Pero ¿qué escritorio usan? ¿XFC? Creo que sí. Tiene pinta, ¿no? Hombre, supongo que usará algo ligero, no usará Plasma. Sí, creo recordar que es X-Face. No, feo no es. Un poco azul pastel material design, pero bueno. Está bien. es un poco windolero ahora mismo. Sí, sí, bueno, sí, es hablar muy windolero, sí. Pero bueno, está bien. Así confunde las masas. Ah, no, creo que usa Gnome, ¿eh? Porque está basada en Debian. ¿Pero eso qué tiene que ver? Puede estar basada en Debian con XFCE. No, pues que acabo de ver una captura que es el AdWaiter, es que feo. Pues sí, bonito. No me lo creo. El AdWaiter lo puedes poner en cualquiera. O sea, de hecho está dentro de los... Bueno, no sé. Que alguien por redes sociales nos diga que se busca en su página oficial y pista. Voy a buscarlo yo ahora. Que estaba mirando y no encuentro. Contó con Gnome por defecto este año. Ah, ¿ves? Es que... Pero antes sí, usaba X-Face. No joyo por los entornos. Bueno, pues la última noticia entonces, si enlazamos con nuestro debate. Y es que Purism, que es son los creadores del teléfono móvil que hablamos la semana pasada y que se perdieron las noticias. y además también tienen dos... Las perdiste. No, yo no tengo culpa de que el Mumble sea bloat y que me haya grabado malas... El culpable es Rubén. Pues... Su número de teléfono es el 6. En fin, pues eso, pues que Purim salía con S-Cloud, que lo usamos para este podcast, por cierto. Y entonces, básicamente salían para meterle Blue Wildware en sus dispositivos. Porque las aplicaciones de S-Cloud van a estar instaladas por defecto tanto en el móvil como en los dos portátiles de los que decía antes. O sea, han puesto un Google Drive en su móvil, por así decirlo. Esto es el debate, ¿no? Sí, pero bueno, por lo menos está cifrado, ¿sabes? En todo lo malo. Ya, vamos a... Menuda locura el puto drive. A mí me están obligando a usarlo. El drive es un caos. Sí. Es un caos. Guardad vuestros devnulls para el devnull. Canadá apesta. Vale, pues hoy vamos a debatir sobre Purism y ya lo decimos. We'll be right back. Y continuamos con Make Install, esta sección donde os hablamos de algún programa, y esta vez vamos a hacer una pequeña... vamos a hablar de editores así en general, ¿vale? Porque pensábamos hablar sobre un editor, pero si tenemos que hablar de editores diferentes en muchos programas, no acabamos nunca. Entonces hemos dicho, vamos a hacer una batalla de editores, y hemos decidido eso. Entonces, Atom es lo puto mejor, y os calláis la boca. Lo mejor es Nano. Es Nano. Vale. No, a ver. Yo vale. Y luego Brackets, que mola mucho y es muy intuitivo. A ver, no tenéis ni idea. Me gustaría poder opinar de Brackets, pero si Brackets en Arch está en AUR y tengo que compilar GCC5, no sé por qué, para poder usarlo, pues no voy a usarlo. Pero es que tu problema no es ese, tu problema es usar Arch, pero eso es otro tema. Es un problema, tengo un DevNull muy importante, pero bueno, el DevNull es para DevNull. Sigue. Yo creo que lo mejor es que, a ver, cada uno diga qué es lo que usa, por qué lo usa, primero, para que la gente se ubique un poco. Empieza tú, Eugenio. Vamos por orden. Pues empiezo yo. Pues yo utilizo dos editores. Para cosas muy rápidas... Pensé que utilizabas un editor que se llamaba dos. Me quedé para dos. Que usa ¿dos? Windows, hasta la terminal de Windows. Sí, lo que hago es usar una máquina virtual de Windows 3.11 y lo que hago es abrir el editor de texto de QBasic. Vamos, no me jodas. No sé por qué te veo capaz de hacerlo. Soy capaz de hacerlo, tengo ahí la máquina virtual. Bueno, uso dos cosas. Uso para cosas muy rápidas de administración de sistemas, uso Nano, lo que suelo usar. No uso ni Gedit, ni nada de Gnome, ni nada por el estilo, sino que uso Nano, lo más rápido. Tengo configurado Visudo para que use Nano, no Vim. Y luego para cosas ya más complejas, por ejemplo para LaTeX o el día que me ponga a programar algo, Emacs. Ese es mi arma para cosas más complejas. Para algo bueno que tiene Genome y no lo usas, el Gedit. Madre mía. Pero si es horrible. Madre mía. Hombre, el Gedit sí que es bueno, pero el sí. Bueno, Co-Writer, no sé cómo se dice ahora. Cate. Ah, vale, Cate, como Genome. Cate, como Jotason. Jotason en Cate, de Genome. En Genurinus. Bueno. Genome sus. Pero prefiero que Cate, que bien, o sea, es bien. O sea, tiene un montón de opciones y además tienes esquemas para elegir, molonos, según el lenguaje que use y tal. Me alegro, yo no uso KDE. Ya, deberías, pero, es que ese es todo el problema que tienes, Eugenio. Pues que Gedit no tiene nada, tío. Es en plan, es como usar Nano, pero con bordes de pantalla. O sea, no tiene opciones ningunas. No tiene ni atajos, ni siquiera. Yes, ¿qué editores usas? Yo uso Nano para editar cosas dentro de los sistemas de GNU/Linux, ¿no? Yo qué sé, lo típico. Pero, y me gusta porque tiene colores bonitos. Eso sobre todo. Pero ahora estoy aprendiendo HTML y CSS y todas estas cocinas con Brackets en el instituto, ¿no? Y me gusta porque es muy intuitivo. Aparte también tener colores y, bueno, puedes poner fondos oscuros y añadirle add-ons que te facilitan mucho las cosas. Es muy eso, bueno, te autocompleta y tal. Bueno, es fácil así. La verdad que hago las cosas rápido por eso. Porque como no tengo que andar corrigiendo, pues... voy avanzando, ¿no? Pero, jope, a mí me gusta Brackets, está muy guay. Y lo puedo usar tanto en clase, en el Windows de clase, como en casa en Debian, o en el Ubuntu, o donde esté, ¿sabes? Porque últimamente ando perdida de tanto ordenador. Pero me gusta, Brackets mola. Pero cuando dices que tiene colores, ¿a qué te refieres? Pues que te... pues como Nano, ¿no? Te por colores, te muestra las secciones por colores. Ah, o sea, según el lenguaje te refieres. Sí. Vale. Es que yo pensé que decir, o sea, el color del programa, pero Nano, ¿qué colores, tío? Si es no, no, a mí eso me da igual, ¿no? Si lo puedes poner en tema oscuro y todas esas cosas, o sea, pero sí, eso sí, me sí, da sí, igual. Te refieres. Sí, pero me refiero a los colores, a mí me guía mucho, yo me guío mucho por los colores. De hecho, yo cuando desmonto un ordenador, pues voy pintando los tornillos, depende de dónde sean, de un color u otro, para saber cuáles son, claro. Lo que te refieres a los colores es la sintaxis, porque no, pues no te... o sea, yo... Sí, en la sintaxis. Vale. Colores en la sintaxis, como Nano, Nano me gusta porque tiene unos colores muy guapos. Bueno, yo bueno, a ver, bueno, pues ya está. Yo lo de Brackets, la verdad es que usé muy pocas veces. También me intentaron obligarlo a usar en clase, pero bueno, no acabo demasiado bien. Entonces... que le tiraste un beam a la cabeza al profe. De hecho, al siguiente semestre aprendimos a usar beam. Y les di yo unas clases al profesor que flipas. El profesor ahí flipando ahí con mis atajos de 5 letras. De 5 letras. Sí. Tengo ahí unos atajos que flipas. Bueno, porque en Vim, ¿sabes? Es todo... O sea, tú cuando haces un atajo, imagínate, J es para bajar una línea, ¿no? Vale, pues puedes combinar eso con otro atajo, ¿no? Por ejemplo, V para seleccionar la línea entera y J, entonces vas avanzando. Y después lo puedes combinar, yo que sé, como copiar. Entonces es J, V, Y, así hasta el infinito. Vas a hacer ahí la locura, padre. Bueno. Entonces... Claro, pero es que tú ya sabes, tío. Yo, por ejemplo, pues de programación cero. Entonces brackets me viene muy bien. Por eso, porque puedo avanzar rápido con la materia que tengo y no ando perdida. O sea, yo si me pones delante de Bing o algo de esto, pues diría, ¿eh? ¿Cómo se sale de aquí? Claro, igual que cuando me metí en el Active Directory, ¿sabes? Lo mismo. ¿Qué es esto? Pero pues, lo que te decía antes, que si te ayudas de estas cosas para aprender, al final te vas a hacer dependiente de estas ayudas, ¿no? Pues yo creo que es mejor aprender un editor, digamos, que no te ofrezca nada, para saber tú cómo tienes que hacer las cosas y después vamos. ya cuando es automático, es para ayudarte. Si hablamos todos a la vez, no. En ese sentido, en ese sentido, Rubén tiene razón, porque yo cuando empecé a programar Java, en el primer curso, todo el mundo usaba el mierdoso NetBeans y claro, ahí pues era todo como escribías system y ya te autorrellenaba todo. Pues yo estuve programando el primer año desde Nano, compilando manualmente y me sirvió mucho para aprenderme la sintaxis de memoria. Entonces ahora cuando usas NetBeans ya es como mucho más rápido que no haberlo hecho así al principio. Yo os recomiendo, claro. Yo os recomiendo al principio memoria y aprenderte cómo se escribe. Sí, pero te voy a contar algo. Yo cuando empecé a usar GNU Linux no sabía la existencia del tabulador, ¿sabes? Entonces yo todo lo escribía, todo, absolutamente todo. Lo que es el autocompletado en brackets no te sirve si no te fijas lo que te autocompleta. Yo siempre me fijo en el final de la etiqueta, siempre me fijo en, ¿sabes? Y como tiene colores y eso, mi memoria los recuerda también, porque yo aprendo mucho de forma visual. Entonces a mí me viene bien eso, en realidad, sabiendo usarlo, claro. Ahora si estás ahí, venga a autocompletar, y no miras lo que autocompleta, pues lógicamente no aprendes. Pero yo no tengo problema en no tabular o en no completar, ¿sabes? Por eso, porque yo estuve 3 años utilizando GNU Linux sin saber que el tabulador hacía esas cosas tan maravillosas. Te debió explotar la cabeza, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué hay tabulador? ¿Qué? Claro, imagínate, fue como, ¿y esto? Que llevo 3 años aquí tecleando como una idiota que no sabía ni casi ya lo que hacía. O sea, había veces que era una locura porque no encontraba el error o tal y... otra vez volver a hacer, o sea, bueno, no te cuento yo las peripecias. Y claro, hoy en día... pues mis compañeros flipan de cómo me manejo en una terminal o tal, pero es por eso, me manejo mejor que de forma gráfica, porque es que de forma gráfica también me pierdo mucho, de tanto clic, clic, clic. Yo prefiero el texto. Pero claro, me falta mucho para aprender, para poder independizarme y ya de la gráfica. Uy, uy. Bueno, uy. Rubén, ¿has acabado ya tú o...? Sí, bueno, he dicho que uso Vim, porque bueno, o sea, empecé a hacer ahí los ejemplos. Pero después, de forma gráfica, pues... Bueno, sí, en Windows, Notepad++, que es el único nuevo logo que he encontrado. Sí, bueno. Yo también en Windows uso ese. Está guay. O sea, es como Gedit cuando era bueno, ¿sabes? Me recuerda a Kate. Sí, el mismo estilo. Tiene ese rollo. Yo pues eso. Uso. Lo uso para... porque a mí no me gusta escribir, cuando escribo artículos y tal, no me gusta hacerlo en LibreOffice y eso, porque cuando lo copio y pego al tal, bueno, siempre se queda algo, tienes que andar limpiando. Entonces lo hago en el Kate y así no se copia nada, no, no pilla formatos. Yo en Windows me tuve que poner el Notepad Plus Plus este porque el bloc de notas, cuando... SIDA. Sí, cuando copias y pegas te guarda espacios. Claro. O si borras... no se puede usar. ¿Sabes que en GNU Linux puedes? Creo que es pulsando la tecla Control y le das a borrar y te borra una palabra entera. En Windows eso no lo puedes hacer. Te sale como un carácter, un cuadradito, como... ¿sabes? Claro, sí. Y es como una puta mierda. Entonces eso. Bueno, yo generalmente... Tu Rodin en Read es una puta mierda, ¿vale? Sí, es que lo es. Entonces, yo para sistemas uso generalmente Nano, porque he aprendido desde... O sea, la primera vez que me puse en GNU Linux, pues cogí Nano y... Y me muevo muy rápido por Nano. Aún así estoy aprendiendo Vi, porque me están empezando a hacer bullying en el trabajo y se ríen cuando abro Nano. Y bueno, Vi sé usarlo lo mínimo, pero quiero mirar de aprender más para ir también, para hacer ediciones más rápidas. Da no, igual que se rían, tú a lo tuyo, sigue ya, con Nano. No, pero es que se ríen y pienso, es que tienen razón. Es que es que lo bueno de Vim es que es adictivo. Cuanto más aprendes, más atajos, más movidas quieres aprender, ¿sabes? Ya, más y tienes la wiki, de... wiki a Vim, que ahí tienes en plan eso, es la Biblia. Es como la wiki de Arch, pero sin que te borren cosas cada 3 meses, ¿sabes? Y bueno, para programar y editar, pues depende de mucho. Suelo usar Atom Editor, que es el editor este de GitHub. Yo creo que Jess... pero es lo puto mejor. Yo creo que Jess, cuando lleves un tiempo con brackets y necesites algo más, acabarás en Atom, estoy seguro. No sé, porque es que yo cuando cojo gusto a algo es difícil que lo suelte, ¿eh? Yo empecé también con brackets y cuando necesitaba una cosa en concreto y vi que en Atom estaba la opción esa, fue un... A la mierda, brackets. Brackets sí que es cierto que va bien para la gente que aprende, porque es súper básico, mola mucho, es básico. De hecho, es una alternativa. Hay mucha gente que usa el Sublime Text este, que es privativo, y me toca mucho los huevos. Suicida, tío. Sí, caca. Pero es uno de los editores más famosos y que hay mucha gente que usa, pero que mola, o sea, es un poco estúpido la gente esta que está usando GNU Linux y que está a favor del software libre y no conoce Atom o brackets para usar, pero bueno, que son mucho mejores que la mierda de Sublime Text, pero así de claro. Además es lentísimo Sublime Text, sí. Lentísimo Sublime, sí. Cada vez que grabas un plugin se queda pillado ahí, eso parece como usar Windows. Cuando cargas un plugin y te sale y la beta no responde, tienes que dar a esperar hasta que lo cargue. Está igual. Y bueno, Atom, pues lo que me gusta es que tiene un montón de plugins y te lo puedes configurar. O sea, es conocido por el editor hackeable y te lo puedes configurar como te da gana. Y bueno, y no sé, está súper bien. Es el sucesor realmente de Sublime Text, Atom. Sí, a mí me lo parece. Sí, por sí, además sí, le copian un poco de estilo. Sí, de hecho, es tal cual. Bueno, algún día le echaré un ojo. Yo te lo recomiendo. Además, creo que ahora han sacado como un IDE de que se lo están currando mucho. Y luego una también... cosa. Ahora que hablas de los IDEs, para aprender Python, el propio IDE en Python es muy bueno. Porque no te ayuda... consiguieron buscar el equilibrio entre hacerte las cosas y enseñarte. Entonces, no te ayuda, digamos, a completar cosas ni nada. Sí que te ayuda a la hora del formato, porque Python es muy quisquilloso con el formato. Y después, cuando tú ejecutas el programa, que lo puedes hacer directamente desde el editor, te salen mensajes de error. Por lo que es muy fácil, digamos, darse cuenta de lo que ha fallado. Aunque a veces son un poco genéricos y parece PHP aquello, que te saca un error para 20 cosas. O late. Por norma general te ayuda bastante. O sea, es... El error suele ser bastante descriptivo y te das cuenta dónde has fallado. Y eso normalmente te ayuda realmente en el formato, con las tabulaciones y los espacios, eso, que el Python es muy, muy, muy suyo con esas mierdas. Continúe, señor Jesús, y, por favor. No sé, y bueno, también he usado Kate. Kate va muy bien, sobre todo para... Kate es para cosas rápidas, es como el blog de notas, pero que uso en mi KDE. Y como yo. Sí, o cuando quieres copiar un texto y quieres dejar algún sitio para algo, claro, lo pones sí. Ahí. De hecho, lo tengo en el doc. Sí, o también para borrar espacios o borrar, ¿cómo se llama? Estilos, que eso a veces pasa. ¿Borrar espacios? Sí. Ah, Con buscar y reemplazar, dices. No. Hay a veces cuando copias un texto... Es que hace... No sé si os pasa a vosotros. A veces en Firefox, cuando copias un texto, depende qué web, se ponen como espacios al final o cosas raras. Sí, o entre las letras hay un espacio raro. No, entre las letras es un espacio normal, pero... No, a veces hay uno como un poco más ancho de lo normal. A mí me pasa eso. Sí. Y si lo copias en Keys, pues se arregla. Eso es. O sobre todo también para quitar formatos de texto. A veces copias cosas de un sitio y se copia el formato y no sé. ¿Y no es más fácil usar el script este de... Esta suite de scripts que te transforma los espacios, que creo que es 2 to Unix, Unix to 2 y así? ¿Qué es eso? Ni idea de lo que habla. Lo que tú haces, pero con un script, básicamente. Pero, ¿cómo lo...? Pero, usando... ¿Para qué voy a...? O sea... Bueno, lo dices para cosas rápidas, realmente. También existe, o sea, cuando también tienes que hacer un set y awk, pero yo no sé usarlo, o sea, usar el otro robot. Sí, bueno, pero joder. Ya, pero. Ahora que vas a aprender a usar Vim, te das cuenta que es muy fácil usar set. Voy a usar dentro de Vim. Voy a usar Vim, no Vim. Awk, bueno, para usando set también. Pues, sí, hostias, usar set para esto. En fin. Es un poco bloat, pero bueno. Un poco. Oye, tengo que compilar el programa para poder quitarlo. Lo que quería decir un poco de Emacs. A ver, Emacs es cierto que es un elefante, casi un mamut, que es un poco... Es un sistema operativo, ¿no? Sí, es un sistema operativo. De hecho, puedes ver tu correo en Emacs. Bueno, sí, de hecho, tiene un cliente mail metido, mail directo. GNU Emacs. Sí, bueno. Es el System D de GNU/Hurd, pero GNU/Hurd no existe. Bueno, lo que iba a decir, a mí lo que me gustaba de Emacs, ahora quizá no lo aprovecho tanto, pero en su momento, cuando estaba haciendo cosas con Lisp y programaba más, a mí lo que me gustaba era, pues bueno, tenerlo todo ahí, por decirlo de una manera, la integración con GNU Makefile y cosas así. Ahora con LaTeX, pues... Podría usar cualquier otra cosa, pero bueno, estoy tan acostumbrado a y tengo tan configurado el archivo de configuración que ya cambiarme sería una locura. De hecho, entrar en un Emacs ajeno ya me sería una locura, porque lo tengo configurado hace años, como lo tengo configurado, y pues uno se acostumbra a lo que uno tiene. Pero bueno, o sea, mi trabajo... Y además, como... Mi trabajo es ese. Te decía que además, como ya tienes dislocado los dedos de usar los atajos, pues sabes. también tengo una artritis. Bueno, no sé si nos podemos, si podemos convencer a uno o al otro de usar otro editor. Lo que sí que tenemos en común es que al menos hay que usar editores que sean libres, ¿no? Porque todos usamos editores que sean software libre. Por supuesto. Y eso creo que es lo mejor. O sea, así que creo que el mensaje que hay que dar es ese, ¿no? Usa el puñetero editor que te dé la gana, peléate con tus compañeros, pero que al menos sea... Pero en libertad, peléate con tus compañeros en libertad. Y si puede ser que el código que escribas en ese software libre también sea libre. Exacto, porque si no... Mal. Y que sea código no bloated, no como mi código en LaTeX, que es una mierda. Pues LaTeX es bastante elegante a lo de escribir. LaTeX, sí, si lo sabes usar. A ver, mira, yo lo sé usar muy bien. Ah, vale, me gustó la aclaración. Si lo sabes usar, sí, pero no es mi caso. Ver, yo lo sé usar muy bien. El problema es que cuando tienes poco tiempo para hacer las cosas, al final se pierdes. Eso da igual tu capacidad de funcionar. Ah, pensaba que ibas a dar más el tostón, pero. No. Con LaTeX y Emacs. No. Vale, pues no está, pues. Pues lo dejamos aquí y... System D Editor, ese es el futuro. Si alguien quiere comentarnos más editores por las redes sociales, pues que lo haga. Y si no, pues que calle para siempre. Este es ese momento. Y seguimos con... Didi. Ya puedes presentar tú si quieres, si te lo voy a pasar el marrón. Bueno, este es el momento en el que esta buena gente se pone a debatir. No es que no debata antes y después del podcast, ni durante. Estamos constantemente debatiendo. De hecho, todo este podcast se podría llamar simplemente El Debate y punto. Pero esta es la sección en que teóricamente debatimos. Y al final no es la única sección de debate, sino que tenemos mil. Como me da pereza decir cuál es el tema del debate, se lo paso a Jesús, el marrón, porque él sabía cuál era el tema. Esto es Debates y Bits y hoy hablamos sobre un tema que el mejor que lo puede explicar es Rubén, que sabe del tema. Así que Rubén, te paso la palabra. Bueno, pero como ya es la única señorita de este podcast, yo creo que te debo el honor de explicar nuestro tema de debate. Así que ya está, adelante. No. Eso no vale. Rubén, no, che, tú sabes más el tema. Muy bien, pues el tema de debate de esta semana va a ser la compañía Purism. La compañía Purism ha sacado el Librem 5, que es un teléfono enfocado, digamos, en la privacidad y en la seguridad de los usuarios. Además, también tienen pues dos modelos de portátiles. Uno de hecho se convierte en una tablet. Y bueno, pues nada más, queremos ver pues cómo puede ser el futuro de esta compañía, ya que utilizan Unilinux en sus digamos, en sus dispositivos en lugar de Android o otros sistemas medianamente privativos. Ese no era el tema del debate, pero bueno, el tema del debate era el de la noticia, ¿no? No, pero era general. No, así, de forma general, o sea, hay que rajar de ellos de forma completa. Ah, vale, estoy de acuerdo, vale, me gusta el plan. Pues bloated, todo. No, a ver, es fantástico que exista esto, es decir, que haya gente que se haya tomado en serio, pues el hecho de que, a ver, que en su momento estuvo muy bien que existiera Android, pero Android ya es una porquería en este momento, y está bien que alguien se haya tomado la molestia de, bueno, de hacer la cadena entera, ¿no? De tanto hardware como un software específico para ese hardware, que es libre, y también tanto tablets como móviles como portátiles. Eso es fantástico. Porque es verdad que existen compañías como System76 y otras que están dedicadas, por ejemplo, a portátiles o servidores o torres de escritorio, pero no existe, bueno, han existido esos intentos de Canonical y de Mozilla, pero ya sabemos cómo acabaron. No existe realmente, salvo ellos, un intento serio de hacer toda la cadena de dispositivos a lo Apple, por decirlo de una manera, pero con software y hardware libre. Eso es fundamental. ¿Los portátiles también son hardware libre? No. ¿No? De hecho, usan Intel. Ah, vale. Te retiro. Y el móvil, no sé si usa Qualcomm. No, pero a ver qué esperamos. Pero además, usan la interfaz esta de que está haciendo KDE, ¿no? El KDE Phone. Sí, sí, Plasma, no sé. Plasma Phone. Que vale, pues, me sí. Parece muy fea. Bueno, es Plasma. Coño. A ver, Plasma mola, pero... Pero de hecho, utiliza su propio sistema, se llama Purism OS o Purism sí. OS o una cosa así. De hecho, los ordenadores también, que básicamente es Genome con Debian. O sea, bueno, tampoco han inventado la rueda. O sea, básicamente utiliza, o sea, tienen, bueno, una propia tienda de software en el móvil, pero bueno, las comunicaciones se hacen con Matrix y después tienen muchas aplicaciones en HTML5. O sea, no es, ya está, no hay más. O sea, no, al margen de eso es un teléfono normal. Las comunicaciones se hacen por Matrix, ¿qué nodo usan? Pues usará uno propio, asumo, es que no, ¿sabes? No he usado este, pero imagino que tendrán su propio servidor. De esa forma también puedes llamar y está cifrado, es ahí donde está la magia, digamos. O sea, tienes que llamar por Matrix. No, también podrás llamar con o sea, tiene, es un teléfono normal, pero te viene con Matrix instalado, ya configurado para que hables ahí con la otra gente. Que tendrá Matrix, que será tu compañero friki de Nueva Zelanda. Pero, entonces, si tú tienes un móvil de estos y el resto de gente tiene un Android, ¿de qué te sirve tener Matrix? No, o sea, tienes que hablar, o sea, Matrix es una aplicación aparte. Ya lo sé, por eso digo. O sea, no, o sea, si no tienes a nadie que te use Matrix, pues no, ya está. Lo que sí es que ellos utilizan un propio procesador en su móvil, pero no sé hasta qué punto eso es libre o no. Vale, estoy leyendo bien esto. A ver, no son fabricantes de hardware libre en el sentido de que el hardware esté publicado bajo una licencia de hardware libre. Pero lo que sí dicen que su objetivo es que el hardware sea, que el hardware permita la experimentación por parte del usuario. Entonces tiene una serie de detalles. Por ejemplo, no usan tornillos privativos. Por ejemplo. ¿Tornillos privativos? ¿Qué coño? ¿Tornillos privativos? Los Torx y todo esto. Por vale, exacto. Ah, vale. Se me había ido. Vale. El típico tornillo de Apple, ¿no? Sí. Que haya tornavis. Joder. Sí, un tornillo común y corriente, o sea, punto. Un Philips de toda la vida. Un Philips de toda la vida, eso, entonces, eso es fundamental. También, bueno, que te dicen que no rompes, o sea, que no anulas la garantía si te metes en el hardware. Ellos dicen que neutralizan la Intel Management Engine, que es esta porquería que han metido los de Intel en el procesador. Ellos dicen que la neutralizan. Ellos garantizan que no hay puertas traseras en el hardware y toda una serie de cosas. Y, entonces, ellos al menos tienen ese compromiso. Es un primer paso, no es hardware libre, pero al menos es un hardware más amigable con el usuario. ¿Vale? Por eso me he confundido antes. Hombre, es comprensible que hardware libre completamente es complicado, ¿eh? Es complicado porque nadie lo ha hecho aún. Entonces, es complicado. ¿Por qué nadie lo ha hecho aún? Pero este es un primer paso, porque ellos producen su propio procesador. Claro, por supuesto. Pero En sus móviles. En los portátiles no, los portátiles utilizan Intel, pero en los móviles sí que tienen su propio procesador. O sea que me refiero, si han logrado recaudar una animalada de dinero para su móvil, ¿sabes? O sea, el objetivo eran $1,500,000 y han recaudado 2,170,000. O sea, más de casi 50% más. O sea, esto es un gran impulso, o sea, de que esto sí que es factible. Otra cosa es que nos hagan creer que no es así. Es un gran paso, lo que pasa que es muy complicado hoy en día hacer hardware libre porque no te lo ponen nada fácil y no lo van a usar. Arduino es libre con sus matices. ¿Y cuántos usan Arduino? Mucha gente. Frikis como nosotros, ¿no? No, pero hay muchos proyectos. Pero hay muchos proyectos que se usan Arduino. De hecho, hay copias chinas de Arduino. O sea, hasta ese punto se utiliza. No, pero a ver, Arduino es distinto porque Arduino no está preparado para ser un sistema tipo. Un sistema de uso general. O sea, no está pero es hardware libre. Ya, pero hablamos de hardware libre en el. Como equiparándolo a software libre. Así como hay software libre de uso general, todavía no hay el equivalente en el hardware. Eso es una cosa que creo que estamos de acuerdo, está. ¿No? Pero ahí son primeros pasos importantes, yo creo. Por supuesto, es un gran paso. Entonces, esto de lo que está haciendo esta gente es un primer gran paso. Eso. Así es. Sí, eso sí. Es. De hecho, en su forma de, digamos, el fundamento del crowdfunding que tienen. Te puedes comprar lo que llaman el kit de desarrollador, que te viene con la pantalla, el mainboard, ¿sabes? Todos los cables y todo montado en piecitas, para que tú te montes tu propio móvil. Es una maravilla eso. ¡Qué guay! ¿Como el Kano Computer? Sí, mola mucho el Kano. Lo tiene mi sobrino. ¡Qué guay, eh! Mola mucho. Al final es como el Scalextri. Lo usarán los mayores y luego te pasará. El manual es buenísimo para niños, ¿eh? Está muy bien hecho el manual. Que sí. Yo se lo regalé a una niña y es la hostia, vamos. A mí me moló mucho el Kano. ¿Y no es suficientemente fémina para usar Unilinux, tu niña? Por supuesto, desde la cuna ya. Por supuesto, sí, claro. Bueno, pero habíamos mencionado una noticia con respecto a esta gente en Journal D. Que era que. ¿Qué era? Ah, sí, que. De Nextcloud. No, de Nextcloud. Que en sus móviles, pues. En su móvil, también el portátil, no. En el móvil, ¿no? O sea que tengo. En el portátil también. No, perdonad, la gestión de ventanas en GNOME es complicada. Pásate acá de. ¿Cómo te gusta sufrir, Eugenio? ¿Eres masoquista? No, sí, ya, soy masoquista. Bueno, New todavía... masoquista. Sí, masoquista libre. System de masoquios sería. Bueno, pues no, también los portátiles. La idea es introducir en el sistema operativo la aplicación y un servicio, supongo, de subida de Nextcloud por defecto en los dispositivos, de manera que sea como lo que hace Google con Android usando Google Drive, ¿no? Que usa Google Drive como solución por defecto para subir cosas a la nube. Entonces sería lo mismo, pero con Nextcloud. Puto Drive. Eso está muy bien, ¿vale? Pero está muy bien, está muy mal. Yo creo que está muy bien, ¿vale? Pero yo tengo aquí una duda, que es, ¿este servicio lo van a ofrecer ellos? Es decir, ¿la nube la van a ofrecer ellos? Es que yo creo que no ofrecen servidor ellos, simplemente te instalan la aplicación, para que tú seas tu propia nube. Ah, solo la aplicación. Hombre, lo que he entendido, es que la noticia es una mierda también. O sea, no se entiende ver, nada tío. Lo que dicen. No se entiende muy bien, pero yo asumo que te instalan la aplicación en plan broadware y a vivir. O sea, yo lo que entiendo. O sea, no explica que ellos van a tener una aplicación. Dicen que lo quieren tener instalado para, digamos, propulsar que haya, digamos, almacenamiento con cifrado. Pero no dice que ellos vayan a regalarte un servidor de almacenamiento. Es que, claro, sin un servidor, la aplicación en Nextcloud es absolutamente inútil. Ya. Inútil, punto, no hay más. O sea, no... No sé, entonces, yo... ¿Y con Riot pasa lo mismo? Hola, Lua. ¿Y con Riot pasa lo mismo? ¡Lua! ¿Con Riot pasa lo mismo? ¿También tienes que ponerte un servidor o...? ¿Con qué? ¿Con qué, perdón? ¿Con Riot? ¿Con qué? Pues... Sí, con la... sí. Matrix, dices. Ah, perdón, Matrix. Es la... Matrix, tío. Matrix. Pues no, joder, asumo que no. O sea, dice que está preparado para hacer llamadas y tal, o sea que... Vamos. La cuestión es, si están ofreciendo ellos un servicio, eso requiere hardware, requiere máquinas, requiere servidores. La pregunta, Jesús, es si están proporcionando ese servicio. Claro, la cuestión es, imagínate que deciden tener el Nextcloud y te ofrecen ellos, yo qué sé, un giga. ¿Hay dinero suficiente para eso? Es decir, ¿o va a quedarse en nada, como siempre? ¿O va a quedarse como un precedente que ya tenemos, que fue Ubuntu One? Sí, Ubuntu One o como otros servicios como Open Mailbox, era todo maravilloso. Jessica, es el momento para que grites. Hasta que, no sé. No, pero es que... A ver. Lo tengo para null, tranquilo. A ver, perfecto. Es que pone aquí... Me encanta, nunca defraudas. Traduciendo lo que dice en su web, dice... teniendo una aplicación de Nextcloud, instalada en LibreM5, que es el móvil... siendo por defecto también en PureOS, que es el que utilizan los portátiles... Va a ayudar a la gente a tener una conveniente y ética, almacenamiento de archivos con unos, unas configuraciones por defecto fácil de usar. Pero, ¡muy bien! ¿Pero hay servidor o no, colega? A ver, James Raffer, aclárese usted. Vale, la cuestión es, se me ha olvidado la cuestión. La cuestión es, ¿se puede desinstalar la aplicación del móvil? Ah, no. Pues, portátil, supongo que sí, pero... La cuestión, la cosa también es, de verdad, es, o sea, la gente que va a comprar este móvil ya tiene una ética definida, pues si no, no te lo compras. Entonces, ¿es necesario tener una aplicación como la de Nextcloud para decir, usa una nube que sea más ética que otras? De hecho, por defecto te viene con el PureOS este que tienen ellos, pero Debian, SUSE, Fedora, Arch, Ubuntu y otras distribuciones más son compatibles. O sea, realmente es ARM. O sea, puedes meter lo que tú quieras ahí dentro. O sea, que ARM. Claro, o sea, es simplemente un procesador de ARM. Todas las distros que funcionan con ARM van a funcionar con LibreM, ya que se encargaron de ello. O sea, el Linux ARM, Debian, la arquitectura ARM, SUSE tiene arquitectura ARM, Ubuntu, Fedora, o sea, hay mil que tienen arquitectura ARM. O sea, que tú realmente le puedes meter lo que quieras ahí dentro. No tienes que quedarte en PureOS como si fuera Android. Eso está clarísimo, pero el problema es el móvil, porque el móvil suele ser un poco más complicado. A ver, que tú en el portátil puedes meter cualquier cosa, sí. En el móvil el problema es no sueles poder meter cualquier cosa. No sé si puedes meter ahí un línea de HOS o yo qué sé, que no sé para qué lo querrías hacer, pero bueno. Pero claro, la pregunta es, en el móvil... A ver, de todas formas, sí. El PureOS este es libre, o sea que, ¿sabes? Habrá ISO sin el esclavo y sin la mierda que traen ellos. me refiero, no. Supongo. O sea, tampoco. La pregunta es hasta qué punto el mundo, está integrado. El mundo maravilloso de los forks. Claro, o sea, realmente sí. Es todo libre, o sea, que ellos... Esto está basado en Debian, de hecho, creo, el puro es este. ¿Cómo no? Todo está basado en Debian, al final. Hombre. ¿Quién pasa algo en Fedora? Hasta la NASA pasa cosas en Debian. A mí lo que no me acaba de molar es cómo han enfocado este móvil. Porque lo han enfocado para un sector y un público muy definido. Y... ¿Pero por qué es malo eso? O sea, lo veo malo porque yo creo que debería ser todo lo contrario. Porque a ese público ya sabe que tiene que... O sea, ese público que ahora mismo probablemente tenga un Android ya tiene sus herramientas cifradas o sus otras aplicaciones bloqueadas o incluso han puesto una ROM hecha por ellos o una ROM más decente. Entonces, va enfocado a un público que ya sabe eso y no intenta educar a la gente que no sabe. ¿Me explico? Es complicado eso porque primero necesitas una base de usuarios fiel para poder expandir. Si no, te lo juegas a un público muy volátil. Que fue un poco el error de Ubuntu Phone o de Firefox OS. Primero comienza con algo que sabes que no te va a abandonar. Y luego... Pero es que expande. Ubuntu Phone al menos tenía una interfaz bonita, entre comillas. ¡Oh, Dios! Era bonita y era inteligente, además. Bueno. Era horrible. Era buena. Bueno. Como... Da igual, que fuera bonito o fea, me refiero... Este también es usable, además con, parece un y Android. Y con Mir debajo. No, pero era buena, tiene una interfaz buena, ¿vale? Y el problema que tuvo Ubuntu Phone es ese, es el no tener WhatsApp, por ejemplo. El no tener la aplicación de Facebook o la aplicación de Instagram, creo que tampoco tenía. O sea, el problema es las aplicaciones que no tiene. Y a este móvil le va a pasar exactamente lo mismo, porque no va a tener... WhatsApp, por ejemplo. Pero da igual, ya está fundado, ya, o sea, ya tienen claro. $500,000 para irnos de putas y de barco, ¿sabes? ¿Qué más les da? Ya está hecho. No, te digo. ya, pero el problema es ese. Ya está vendido, ya no hace falta dinero, no hace falta vender ya. Ya está todo vendido. Ya, ya, pero supongo que querrán sacar una versión nueva o de aquí a muchos años o y lo que sea. Y vuelven a sacar otro crowdfunding, se hace bien y si no, pues tirando millas. O sea, tampoco tiene más misterio. Esto es lo bueno de esto, está vendido antes de hacerse. No necesitan ahora buscarse la vida para vender, ya está hecho ya. Desde hace meses, de hecho. Pero bueno, después al margen de eso, tiene otras cosas buenas también a nivel de privacidad, y es que, digamos, el sistema que se encarga de conectarte con tu SIM, con el 2G, 3G, 4G, lo que sea, para hacer llamadas, está apartado de la propia CPU. Y bueno, y al margen de eso, pues... También tienes, interruptores vía hardware para apagar la cámara, el micro, el wifi, Bluetooth, lo de las llamadas, bueno, el procesador que se encarga de hacer las llamadas, o sea, está pensado, bien pensado. No, a ver, bueno, sí, o sea, el modelo de negocio es otro, no es el de venta tradicional, eso le da una ventaja, pero yo ahora sí insisto en que necesitan crear un poco una base de usuarios. También para poder tener una comunidad de desarrolladores que venga de fuera de la empresa, que les ayude y entonces esto pueda empezar a caminar. Si no, o sea, yo ahí estoy más en esa idea de primero consolida usuarios, porque también es una cosa, fabricas y luego lo lanzas al mercado, te lo tiene la gente y resulta que, yo qué sé, que pierde conectividad 3G, no se sabe qué zona, o tonterías de estas, hay que ir arreglando con uso real. Claro, necesitas esos informes, necesitas esa gente, y es bueno que sea gente comprometida primero. Gente que tú sabes que te van a dar feedback sobre el uso y sobre todo. Y luego yo ya empezaría a pensar en expandir a un público más general, pero si no, complicado. Yo es que veo que va a pasar lo mismo que Ubuntu Phone. Sí, por las aplicaciones. Eso es un problema grande, pero bueno, a ver... ¿Realmente qué cosas no puedes usar a través de HTML? O sea, a través del navegador. Hay tantas. Instagram, pero ¿quién usa Instagram? Se joda. No, pero ponía Instagram como un ejemplo, pero hay un montón de aplicaciones que no se pueden usar vía web. Hay alternativas, probablemente. La aplicación de Rudalías, por ejemplo. A ver, ¿sería que no tiene web? Es un webview, pero bueno, la aplicación de, yo qué sé, Pass Wallet, cosas de estas. Que... Un juego, yo qué sé, el de las de los caramelos, no sé cómo se llama. Candy Crush. Madre mía, no tiene sí. Candy Crush. No, vale. Pero... igual no es el mejor ejemplo el Candy Crush, pero... El Spotify, no, pero todos, o sea, cada aplicación puede que no sea el mejor ejemplo, pero el conjunto de aplicaciones es un gran ejemplo. Vale, pero imagínate, ¿cómo vendes al público en general una plataforma donde no tienes Instagram, no tienes WhatsApp, no tienes Facebook, no tienes Spotify, no tienes LinkedIn y no tienes Twitter? Claro, es como vender Firefox, o sea, o es... Twitter tiene. Twitter tiene, porque usa la web, utiliza una aplicación HTML para Twitter. Y tiene, yo qué sé, YouTube. La gente no hace eso. Ya sé que tú y yo podemos usar eso, pero la gente no hace eso. Pero si entonces, te lo ponen, ¿cuál es aplicación? Rubén. Vale, pero entonces yo lo que digo es, primero consolídalo con la gente que no te va a poner problemas, consolida una filosofía y alguna forma de hacer las cosas y luego expandes a partir de esa filosofía, porque si no, es como, bueno, intento hacer un producto que al final intenta hacer lo mismo que el resto, pero no puede, y entonces te quedas muy corto siempre. Ese es el problema que yo le veo al Ubuntu Phone y al de Mozilla. Firefox OS. Que intentaron ser desde el principio como Android o como iOS sin poder serlo. Entonces, primero empieza de una forma diferente y luego ya ves. Y si quedas como un sistema operativo de nicho, tampoco está mal. La cosa es que me parece horrible que se ofrezcan servicios por web. O sea, es decir, a ver, me explico. El decir, no hay aplicación para Twitter, pero una aplicación que simula el navegador y la web. Esto es como las distribuciones estas de GNU Linux, que era todo un navegador, que no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Había unas cuantas, que se ejecutaba en el escritorio, no había ningún entorno, o un entorno muy, muy, muy, muy, muy básico, te abría el Firefox en pantalla completa y te decía, aquí tienes tus aplicaciones, y era todo aplicaciones web, que eso me parece como engañar a la gente, o sea, es muy feo, es decir, no, es que, o sea, al final acabaremos con un móvil que tendrá un navegador y ahí hazlo todo. Yo creo que, no sé, es necesario, ¿no? Tener aplicaciones y, no sé, yo el navegador lo uso para una cosa, no lo uso para... O sea, para Twitter no uso el navegador. Para Twitter uso Twitter, que es la aplicación que está ahí todas las cosas de Twitter. No sé. Yo esa la uso para género social. Claro. No puedes querer tener todas las aplicaciones del mundo ya. Ellos lo bueno que hicieron es que empezaron desde abajo haciendo un crowdfunding, viendo si la gente le interesaba, aún así, aún sin tener nada. Y a partir de aquí, viendo que si hay usuarios, se van a crear las aplicaciones, porque a la gente le va a interesar vender sus aplicaciones. Me parece otro modelo de negocio más inteligente. Y como siempre pasa en el debate, al final estamos dando vueltas sobre lo mismo. Total. Que mucha suerte a esta gente. ¡Ubuntu apesta! ¡Ubuntu apesta! Ahí todo loco. No, pues eso, creo que está todo claro. Ubuntu Phone molaba, aunque le he criticado mucho. Bueno, de hecho, a Samsung le copió lo de la barrita de lado del Unity, del Ubuntu Phone. La barrita, ¿sabes? Que en el Ubuntu Phone tenías la barrita de lado, el dock, digamos, de Unity en el móvil. Pues ahora Samsung lo tiene. O sea, dejó de hacer lo del Edge, lo de tener, digamos, un cuadrito, y ahora si haces, digamos, arrastras del lado de la derecha a la pantalla a la izquierda, bueno, en vez de la izquierda a la derecha, te sale ahí la barrita con las aplicaciones, igual que el Ubuntu Phone, pero bueno. Bueno, pues yo les deseo mucha suerte a estas personas. Yo no. Que ojalá yo no. Sepa. ¿A Ubuntu dices? ¡No, hijo! ¡No, Ubuntu no! ¡Fuera de este blog! ¡A Prism! ¡Fuera este blog! Es interesante, ahora que... Sí, el proyecto es interesante, pero... ¿Sabes? Siempre hay ese Ya, ey. Pero bueno, como se basan todo en crowdfunding, pues... Bueno, los portátiles ya no salieron por crowdfunding, ya lo sacaron ellos. Pero vaya, no sé. Mientras que se basan en crowdfunding, como hicieron con esto, con ideas originales, yo no veo problema. Si la gente no los financia, es que no valen. Y punto. Bueno, yo lo dejaría por aquí. Cualquier cosa nos escribís en los comentarios, en redes sociales, nos mandáis palomas mensajeras o caballos con vuestros comentarios, sugerencias o argumentos en contra o a favor. O simplemente caballos. O un caballo, sí, un caballo bonito, no estaría nada mal. Yo dibujo buenos caballos. DevNull, un lugar desconocido por muchos. Y seguimos con DevNull, esta sección donde decimos cosas que nos molestan. ¿Me molestas tú? ¡Me molestas tú! ¡Hijo de puta! Vale, yes. Es que... ¿Quién tiene algo? Jessica, tenías algo, ¿no? Sí, tengo un desnudo a birras y bits. Oh, sabía que este momento iba a llegar. Ya te dije, bueno, coméntalo, que está bien. Y te digo lo que te dije, pero... Pues yo, como soy de las que dice que hay que predicar con el ejemplo, en su día yo hice una campaña contra Open Mailbox porque se pasó a ser privativo y resulta que aquí ya usamos demás, ya bueno, tolero porque entiendo que bueno, somos un grupo y demás, tolero que se use Twitter y tal, bueno, pero ya que se deje pasar lo de Open Mailbox, no, me ocupo yo de la migración, lo vamos a mover a Disroot. Todo lo que esté vinculado a la cuenta de Open Mailbox lo movemos a Disroot. Lo hago yo, no tengo ningún problema. Y bueno, no sé, ¿ha pasado a ser privativo el Open Mailbox o no publicó código? Open Mailbox en estos momentos es una cosa, es que eso es lo peor, bueno, ni siquiera se sabe si es privativo. Es una cosa rara en este momento. ¿Te parece poco la cosa tan fea que hizo? Sí, no. Sí, incluso si fuera libre, por haber engañado a la gente, pues hay que irse de ahí. Exactamente. Bueno, ya te dije que eras una tuxlibana. Cuéntalo. No, te dije que eras una tuxlibana. ¿Y qué pasó? Y te enfadaste y dijiste, pues me voy del blog, hijo de puta. No me enfadé, dije, pues puesto que yo soy coherente con lo que defiendo y no quiero que me obliguen a usar cosas privativas, no participaré más en el proyecto de Birras y Bits mientras se siga usando tanto software privativo. Y estás aquí. y luego yo que te dije. Te dije que era broma. Que era broma lo de tuxlibana. Llamarme que... tuxlibana, capullo. Y que pero evidente... un poco cero iba, ¿eh? Claro, pero como vio que me enfadé, pues por eso dijo que era broma, que tanto, claro. No, me vaya. ¡Saltaste como Puigdemont! ¡Fuera! ¡Traidor! ¡Vete para Bélgica! Estamos aquí diciendo eslóganes. Sí, ¿no? ¿Os imagináis que me voy a Bélgica con las cuentas de Open Mailbox? Bueno, eso. Luego te paso todas las cosas y lo haces. Eso. No hay ningún problema. Claro, yo lo voy haciendo poco a poco, tú tranquilo. Pero fuera eso. ¡A la mierda! Bueno, puedo... Ya me quiero gritar. Bueno, pues te jodes, porque yo tengo un Death Note. Un Death Note ultra técnico. ¿Por qué demonios las últimas versiones de Encurses no hacen el enlace directamente con Term Info? Oh, es verdad. Una puta mierda. ¿Qué? ¿Cómo? Rubén sabe lo que estoy hablando, ¿no? Sí, pero eso igual es cosa de Archer. No es cosa de Arch, es cosa del upstream de Encurses. Vale, explico. ¿Sabéis lo que es Encurses? ¿Sí o no? Es la biblioteca esta. No. Es la biblioteca esta que permite crear interfaces pseudo GUIs en la terminal, que es una biblioteca del año 80. El instalador de Debian. Por ejemplo. Entonces, esta biblioteca depende de una biblioteca de más bajo nivel que se llama Term Info, como Term de terminal, que lo que hace es coger todos los datos de la compatibilidad de la terminal, etc. Es una API bastante interesante. ¿Qué pasa? Normalmente, hasta en curso 5. Punto algo, ahora estamos en la 6, 5. Punto algo, pues realmente cuando uno hacía el enlace, cuando compilaba algo, el enlace con Encurses directamente te cogía el enlace a TermInfo, porque la biblioteca de Encurses estaba enlazada a TermInfo. Ahora se ve que no, es decir, se ve que, es decir, enlazar tanto a Encurses como a TermInfo de forma explícita. ¿Qué significa eso? Que un 40% de los paquetes de AUR están rotos, porque la gente pues no actualiza los package build. Y además no tiene sentido, porque no puedes usar Encurses sin tener el TermInfo. Y yo no sé quién usa TermInfo sin Encurses. Es que está también otra. No tiene sentido ninguno, pero bueno, en la vida. Porque también es verdad que sobre todo, digamos, los helpers de Auros, que no sé cómo se dice en castellano eso, los ayudantes de instalación. Los guiones de instalación, como está mal traducido en Pac-Man. Los guiones, sí. ¿Yaurt qué sería? ¿Larsa? No, es coño. Entonces, me refiero, no es fácil actualizar. Y sobre todo, cuando hay que recompilar algo, no te avisa. O sea, no están diseñados para eso. Por eso hay tanta mierda rota en Auros. Y aún así, con el nuevo formato, que en principio es para evitar este tipo de cosas, sigue estando roto porque los helpers pues no han dicho, pues caballo, y a chuparlo. Efectivamente, caballo. O sea, es así, caballo. O sea, es como coward, que... Yo uso caballo, caballo funciona. Sí, pero es una vaca, entonces caballos, vacas, bueno. Pero Cower es bueno. O sea, al margen de... Tiene cosas que no tienen puto sentido. Por ejemplo, tú cuando actualizas algo, le puedes dar a actualizar y, digamos, y descargar el archivo donde sea, ¿no? Pues por defecto, si lo descargas en la carpeta donde está la antigua versión, pues debería encargarse de borrarla, de limpiar y de ponerte las cosas nuevas. ¡No! Te mete todo para adentro y venga, a vivir la vida, ala, jugo junto. Y después sí, cuando sí. Haces backup, hey, a la mierda todo, ala. Bueno. Sí, es un desastre. Pues eso, que hay una tontería ahí con Encurses y Terminfo, que seguramente los que usáis distros normales no os habéis dado cuenta. Y yo estoy enfadado. Sí, gracias, porque Rubén. Los distros normales compilan las cosas. Nosotros no. Nosotros vivimos en 1837. Entonces, bueno. Pues yo cuando tengo... había que compilar el fuego. Con piedras y madera. Sí, sí. Yo tengo leña not found. Depende. Seguro que había un PHP de eso. La gasolina, fijo. Que explotaba siempre, ¿sabes? Bueno, Jesús, ¿qué tal? ¿Qué dices? Tengo un Demnul que es sobre Nextcloud. Porque no sé por qué siempre me pasa que cuando actualizo la versión de Nextcloud me pone que hay ficheros inestables. Y que ese fichero inestable es el .htc access y que luego falta un fichero que es el user.php, que es un fichero oculto. Que no sé por qué siempre pasa eso. O cuando actualizo Nextcloud o cuando actualizo un plugin que no sé qué, por qué a veces falla. Y si me pone en modo mantenimiento... para siempre. Tengo que desactivarlo yo manualmente. Y no sé por qué hace estas mierdas. Pero ¿cómo que modo inestable? ¿Qué pasa con HTC Access? O sea, ¿qué más da eso? No entiendo yo la reacción. Pues yo tampoco. Yo no sé, porque a mí jamás ha pasado esto. No sé. Y mi Nextcloud... ¿Será por los permisos que le tienes al HTC, sabes? Los permisos de HTC Access, que como SSH que no te deja iniciarlo si no le das los buenos permisos a los archivos. Yo qué sé, ¿sabes? La locura. No. No tiene sentido tampoco. Y si haces una instalación... ¿Por qué no haces una instalación de cero del Nextcloud? Madre mía, el Windowsero. No, porque... Hay veces que uno la jode tanto, no por culpa de Nextcloud. ¿La jode tanto? Sí. ¡Que si no he hecho nada! Eso es lo que tú dices. Eso es como lo que dice Rubén, de que no hizo nada con los audios. ¡Que no! Que te pasé una captura de que está modificado. La última modificación es el día del podcast, sí, a la última hora. ¡Qué mierda captura! ¿Te pasé captura también de las fechas de los ficheros? Es que no tiene sentido. ¿Cómo no te haces esto? No, para que... Puede ser los permisos. Lo que dice Rubén puede ser, puede ser los permisos. ¿Permisos? Sí, no lo creo. ¿Qué permisos debería ser? A ver, primero, el usuario del grupo debería ser el del servidor, ¿no? Claro, pues así está. Vale, ¿y qué permisos tiene todo eso? Probablemente tenga... 777, a la mierda. Tiene, creo que... tendrá 644, seguramente. Ah, pone 777, malo será. Así te vas a joder a todo, ¿sabes? ¿De qué tal de problemas a la larga? O si no, pero siempre que actualizas lo haces a través del actualizador de la web o lo haces... Sí, actualizador de la web. Pues ni idea, a mí nunca me ha fallado. A mí me falló al principio la transición esta de un cloud a next cloud, que fue bastante tortuosa. Yo eso no lo hice, yo sí lo hice. Ni loco. Eso es, para mí nosotros es... antiguamente era un cloud. Te gusta sufrir, Eugenio. O sea, yo hice la travesía, yo hice la travesía por el desierto. Que además, en fin, que no había actualización automática, había que hacer todas manuales, bueno, en fin. Hostia, es verdad, sí, que tenías que cerrar todo durante 2 horas. Sí, sí, una mierda, que yo os avisaba a vosotros. Oye, ahora voy a actualizar el... O sea, esperaros por lo menos 3 semanas de downtime, ¿sabes? No, por eso, que... No sé, o sea, yo he pasado las... pero por cosas raras, pero cuando la cosa se ha estabilizado no he tenido nunca un problema. Así que no sé, serán los plugins que usas. A ver, seguro que tiene Atom ahí montado. Atom ahí, ven. Tengo LibreOffice. Sí, el gestor de correo, lo de Max ahí. Tengo y Firefox para... en pantalla completa. Bueno, ¿algún otro default? Yo los trenes de puta madre. ¿Trenes? ¿Qué pasa con los trenes? Perfecto, no tengo ningún default de trenes. No, la mierda, ¿no? Yo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido atrasos como siempre o qué? Sí, se ha comportado como siempre, entonces no hay nada. Ojalá el día que yo vaya por una estación en Cuba, o sea... ¿Qué estaciones? Solo en Madrid hay estaciones en Cuba. Joder, me tengo que ir de vacaciones a Madrid a subirme en el cercanías y bajar a una estación en Cuba. Ese día estaré realizado como persona. No es cierto. A ver, en Barcelona, también hay estaciones en curva. Por ejemplo, Fabri Puig o España de la Línea Roja. Lo que pasa es que no te dicen esa tontería. ¿Quién va a España? No te España de la Línea Roja, tarde coña. No te dicen esa tontería. Sí, existe. Línea 1, Línea Roja, Plaza España. O Fabri Puig. Pero no te dice la tontería de parada en curva o como te digo, en curva. Estación en curva, eso no te lo dicen. Porque no hace... porque el tren queda bien justo. Efectivamente, ¿no? No hace falta decir esa tontería. No, a mí me hacía mucha gracia en el tranvía de calle Niza, cada vez que hay una parada, que es un tranvía, o sea, las paradas son cada 500 metros, te dice la parada de la que has salido a la que vas a llegar, y cuando para te dice la que vas a llegar y la que has salido, así todo el rato en tres idiomas distintos. Es una maravilla. Está todo el día hablando el Hicho. Dios mío. Es un tranvía, ¿sabes? Son 500 metros de parada a parada. El tío te lo dice en francés, en inglés, en italiano. Te dice, ¿dónde va? Otra vez en inglés, en francés, en italiano. Para, estamos en la estación tal, tal, tal. Dice, vamos a salir a la estación tal, tal, tal. Ah, estamos llegando a la estación. Así todo el rato, es una maravilla. Bueno, o sea, que echa la tarde ahí, ¿no? como Rudalías. Que te dice de dónde sale, de dónde llega, y al final te dice cuál es la estación que es la próxima. ¿En Rudalías? Sí, fíjate, en Rudalías, y además, bueno, catalán y español. Te dice, tren con destino a no sé dónde, que ha salido de no sé dónde, y te dice la parada que viene. Y dice, la información más importante de la podrías haber dado antes. Bueno, pero... sí, bueno. Bueno. Pero lo mejor es que los tranvías de Niza son eléctricos y se cargan. Esto es importante. O sea, los trenes se cargan cada vez que llega una parada, se le cargan las baterías, ¿no? Entonces hay veces que andan demasiado, se cargan demasiado poco y se tiene que estar un rato parado para que se carguen las baterías para poder llegar a la estación siguiente, a la parada siguiente, ¿no? Entonces el Hicho te va hablando ahí de las movidas de la ciudad, de las batallas. ¡Hostia! En fin. Pero no hay estaciones en curva, así que no mola tanto. Bueno, ¿no hay más Death Rules? No. Vale, pues... ¡Los tranvías volan! Y ya hemos llegado pues al final del podcast y toca pues despedirse y no sé, y despediéndonos. Muchísimas gracias por haber aguantado este podcast de hoy y bueno, nos vemos, nos hablamos, nos queremos, yo qué sé. Adeu. Pues nada, hasta la siguiente y buena semana a todos. ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! No, más un poco tarde, pero bueno. Claro, caballo. Está siendo demasiado, o sea, ¿por qué cuando hay que hacer partes de las secciones que tienen que ser cortas las hacemos largas y las partes cortas las hacemos, perdón, las partes que debían ser más largas las hacemos cortas? Es que sois unos cabrones todos. Pero bueno, ha sido un placer haber grabado con vosotros. Un saludo para Miguel. Y recordad que Bitlas y Bits se emite por Radio Binario los martes a las 6 de la tarde y hay repetición el domingo a las 7. Y lo dejo. Y bueno, pues hasta otra. ¡Amad los violines! ¡Se te echó de menos, Miguel! Sí, mucho. Mola porque lo habéis hecho en escala uno detrás de otro. Pero bueno. ¡Apa, adeo!